Mi esposa y yo no, es decir, en nuestro inicio somos como muy diferentes en muchos aspectos, al grado que antes de que nosotros comenzáramos a noviar, ella había dicho: con alguien como Jesse, ni muerta. ¿Verdad? Y yo había dicho: cualquier otra, menos Marilú. Es el nombre de mi esposa. ¿Y sabes por qué yo dije eso? Porque yo no puedo creer que exista una mujer tan feliz todos los días. Es hipócrita. ¿Por qué se puede reír de todo? ¿Por qué siempre está jajaja? Al lado mío no la aguanto. No agarra la vida en serio. Pero llegó un día, hermano. Llegó un día, porque yo le había pedido a Dios, porque alguien me dio esta idea y dijo: mira, Mateo 6:33 incluye el noviazgo y la esposa, busca el reino de Dios y su justicia. Yo no sé si es la interpretación correcta, pero esto fue lo que él me dijo: busca el reino de Dios y su justicia primeramente y todo vendrá por añadidura. ¿Sabes? Incluye la novia. Y yo dije: pues órale, Señor, búscamela, ¿verdad? Preséntamela como se la presentaste a Adán. ¡Muéstramela! Y ella era parte del coro, yo predicador del grupo de jóvenes, y estaba sentado ahí, y yo estaba alabando a Dios, hermano, en serio, estaba alabando a Dios, estaba glorificando a Dios, y que se me van los ojos, y que la veo, y dije: espérate, algo me está pasando, ¿verdad? Y que hasta reprendí al diablo, ¿no? Y, pártate de mí. Pero luego ya no podía hacer, dejar de, ¿verdad? Y entonces yo se me seguía aguantando, ¿no? Y ella también, así como que quería que yo le dijera algo, pero le digo: no, pues ¿qué le voy a decir? ¿Sabe qué? Los grupos de amigos que estaban con nosotros nos dijeron: ¿qué se traen? Yo: ¿cómo? ¿Quién y quién? Ustedes, se les nota. ¿Cómo que se nos nota? ¿Verdad? Y entonces ellos notaron lo que nosotros comenzamos a sentir, porque era un cambio. Y ella me comenzó a atraer, a gustar, a agradar, a hacer soñar. Y yo dije: si ella me aceptara, ¿verdad? Y ella comenzó a sentir igual. Me sentiría segura con él. Y bueno, acá estamos, 25 años después. Vamos a ir a celebrar nuestro 25 aniversario a Cancún, ¿verdad? A renovar nuestros votos en la playa. Es porque queremos renovar los votos, no porque queremos ir a Cancún. Sucede que va a pasar en Cancún. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viniera, para que viera cómo las había de llamar, y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Hay una gran autoridad, ¿verdad?, que Dios le ha dado al hombre en sus labios. Dice el verso 20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. ¿Sabe qué me enseña este versículo? ¿Verdad? Ninguna mascota puede reemplazar al ser humano. Y eso está pasando el día de hoy. Está pasando, la gente está encontrando, ¿verdad?, ese acercamiento con su mascota, que sienten, ¿verdad?, sentimiento de ternura, de alegría, y están considerando parejas, no tener hijos porque van a tener mascotas. Porque quieren evitar el dolor del parto, quieren evitar el dolor de la decepción, que un hijo se les vaya por el camino equivocado. Quieren evitar todas estas cosas y quieren resolver con una mascota. Es decir, aquí dice, ¿verdad?, ya estaban todas las mascotas. Y yo creo que en comparación de mascotas, imagínate, Adán tenía la oportunidad de decir: aquel, no hombre, allá quieren tener un perro, quieren tener un gato, yo traigo un león. Traigo una cebra, ¿verdad?, un elefante. Y no, ninguno de los animales podía llenar el espacio, el lugar que le corresponde al ser humano, con el ser humano. Dice el verso 21: entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esa costilla, y para hacerlo más rápido, no la agarró, no la tomó de la cabeza para que la mujer no lo mande, ¿verdad? Ni la sacó de uno de sus pies para que el hombre no la pisotee. La puso cerca de su corazón, cerca de su corazón. ¿Sabe que hay una práctica que podemos hacer con nuestros hijos y con nuestras esposas? Cuando nos demos un abrazo, deberíamos de guardar silencio, ¿verdad? Y tomar el tiempo para que nuestros corazones se escuchen, se sientan. El doctor James Dobson dice que necesitamos abrazos de bienvenida y despedida todos los días. Que si nosotros nos diésemos un promedio de 17 a 27 abrazos cada día, tendríamos menos enfermedades y envejeceríamos más lento. Entonces, abrazarse, hermanos, eso. Pero ese abrazo, sí, ha visto la gente cuando, a lo mejor ya no, pero se abrazaban en los aeropuertos, cuando, vuelve pronto. De ese abrazo que tienes ganas y que, de ese abrazo, no, de ese abrazo que, ya llegaste, hasta por un lado. No, ese abrazo, no, ese abrazo no funciona, no funciona. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, papá celestial, ¿verdad? El papá de la novia la entregó. Por eso esa parte, ¿verdad? Cuando ahí viene el papá, Adán se la trajo su papá, el papá de ella y el papá de él. Pero ahí está entrega. Es decir, cuando tú recibes de parte de Dios su voluntad, tú podrías exclamar y yo puedo exclamar, porque yo te voy a decir, de donde yo dije cualquier otra menos Marilú y donde ella dijo, primero muerta antes de casarme con Jesse, ¿verdad? Pero cuando Dios dijo, cuando Dios me la presentó y me dijo, esta es, y cuando ella me recibió, ¿verdad?, de parte de Dios, entonces aquello fue mágico. Yo ya tenía 25 años, ¿verdad? Yo tenía 26 años cuando la conocí, y nos casamos, yo me casé cuando yo tenía 30 años, ya estaba ruco, y me arrepiento de esa parte, pero ni modo, y me arrepiento de otra cosa porque no lo había analizado hasta ahora. A mi primer hijo, ¿verdad?, yo lo tomaba y lo sentaba y lo ponía en la mesa y le decía, hijo, tú te vas a casar a los 30 años. Mi hijo no sabía ni hablar, a los 30 años, mi hijo. Usted se va a casar a los 30, porque su papá se casó a los 30. Y así le decía yo, y yo digo, yo creo que lo traumé. Por eso está bien grabado ahí el disco. Mira la exclamación de Adán. Cuando Dios se la presentó, dijo entonces Adán, esta sí que es huesos de mis huesos y carne de mi carne. En un buen mexicano, la interpretación, si nos la permite el pastor, dijo, como el doctor me la recetó, ¿verdad? Esta es, no hay otra. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La ayuda que Dios nos ha escogido, la mujer que Él ha puesto, el hombre que Dios ha puesto dentro de su santa voluntad, ¿verdad?, es algo tan importante y tan maravilloso por lo que Dios quiere hacer. Lo deberíamos de valorar a ese nivel. El matrimonio no es para traerlo a un concepto humano. El matrimonio no es una idea nuestra. El matrimonio es un designio, es un deseo de Dios. Y cuando nosotros decimos que toda dádiva viene de lo alto, que todo lo bueno viene de Dios, pues mire, el matrimonio es algo de lo mejor. Es algo de lo mejor. Si ningún ser humano hubiese salido con esta buena idea, esto es un regalo de Dios y tenemos que llevarlo ahí para volver a recuperar y disfrutar lo que Dios ha establecido. Sí, tienes problemas, pero ¿sabes qué? Si tú lo cambias de perspectiva y tú comienzas a mirar que esto es de parte de Dios, es un regalo de Dios, esto es dentro de la voluntad de Dios, esto es bueno. Tú vas a cancelar actitudes egoístas, tú vas a cancelar actitudes humanistas con las que tú estabas tratando el matrimonio. Porque a veces es para satisfacción nuestra, a veces solamente para un beneficio. Vamos a mirar cuatro aspectos de lo que es el matrimonio. Dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Pastor, ellos no tenían papá ni mamá. ¿A quién tenían que dejar? Bueno, este es un mandato universal. Esto es eventualmente, ¿verdad? Todos los hombres nacerían de una mujer, tendrían padre y madre. Entonces, aplica para nosotros. ¿Qué dice acá? Dice, no dice abandonar, ¿ok? Dice dejar, es separación. Separación saludable. Separación saludable. Y ya que estamos casados, y no sé si a usted, si ustedes tuvieron el privilegio de tener esa separación saludable, o todavía estamos dentro de la cadena generacional, ¿verdad? Donde la mamá le dice al hijo, y recuérdate que primero tuviste, esa mujer ni tu familia es, ¿va? Y y al hombre, ¿verdad? El hombre dice, no, es que es mi mamá. Fíjate lo que hizo esta santa mujer. Es el primer aniversario de bodas. Él tiene una reservación en un hotel y en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Y él está cambiado y preparado para irse, ¿verdad?, con ella. Y su mamá llama. Hijo, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, mamá, estoy ocupado. No le quiere decir. Mamá, ¿se te ofrece algo? Estoy triste, hijo. Quiero que me vayas a traer unos refrescos de la Walgreens. Y la esposa le decía, no, dile que no puedes. Y él, es que es mi mamá. Después que él fue a llevarle los benditos refrescos, le dijo, hijo, es que desde que te casaste casi no vienes. Oye, no lo dejó ir hasta las 12 de la noche. Le arruinó. Y eso destruyó, ¿verdad?, algo muy íntimo en el corazón de ella. No conocían a Cristo. Es decir, después de conocer a Cristo, tuvimos que pasar por una cantidad de consejería de lo que eso hizo, de lo que ese momento estableció. Ella se sintió la peor mujer. Ella se arrepintió de haberse casado. Ella dejó de respetar el liderazgo de él. De ahí. Porque no hubo una separación saludable. ¿Cuál es la separación saludable? La separación tiene que ser en tres aspectos. Tiene que ser una separación física. Entonces, por lo tanto, aunque estés ahorrando para comprarte una casa, no puedes vivir con tus suegros. No puedes ir a vivir con tu papá, con tu mamá. No, especialmente cuando inicia el matrimonio. Si tienes planes de casarte, tendrás planes de dónde vas a vivir. La separación física. Luego tiene que ser la separación emocional, saludable. ¿Qué quiere decir la separación emocional? De que no vas a seguir allá metida por el teléfono diciendo, mamá, fíjate que mira, que no le gusta mi comida, que... ¿Ah? Nos casamos, mi esposa y yo, y fuimos a consejería, y ¿sabe qué? En la luna de miel, mi esposa se embarazó, y yo le dije, ¿cómo que te embarazaste? Y dice, ¿tampoco no sabes? Pero yo no pensé que iba a ser tan rápido. Y entonces estamos sorprendidos, pero realmente yo quería hijos ya lo más pronto posible, pero no sabía que era tan pronto. Pero ella, una mujer de 21 años, que sale de su vida de soltera, entra al matrimonio y embarazada. Le hizo un cambio hormonal y ella se puso bien sensible, súper sensible, de que yo llegaba a la casa del trabajo y la casa olía raro, ¿verdad? Y entonces le decía, Jani, pues ¿qué cocinaste? Y dice, pues ahí está, a ver si te gusta. Y yo levantaba la tapa, ¿no? Y le decía, ¿qué es? ¿Qué es? Y ella se ponía a llorar. Ella se ponía a llorar y se metía al cuarto y no me dejaba entrar. Y yo le decía, ya me lo estoy comiendo. Y no me dejaba entrar. Y agarraba el teléfono y le llamaba a su mamá. Y su mamá le decía, ¿qué tienes, mija? Y Marilu decía, nada. ¿Qué tienes? Porque yo te conozco. Nada. Y lloraba. Cuando yo llegaba a la casa de mi suegra, que hasta ese momento me habían puesto alfombra roja, ¿verdad? Yo no sabía lo que había pasado. Yo esperaba y mi suegra así se me quedaba viendo, ¿verdad? Yo sabía. Ya tenían un plan. Y yo no sabía qué había pasado. Mi suegra, que era tan cariñosa, apenas y me saludó así. Pero era porque hubo una conexión emocional que no era saludable. Ella no... Porque, mire, después que ella llamó, salió, nosotros nos abrazamos y tuvimos una noche romántica, pero ya no le llamó a mi suegra para decirle. Entonces ella se quedó así con... Híjole, ese muchacho, y dicen que era drogadicto. ¿Qué me le va a hacer a mi hija? Después de la separación emocional, debe de ser la separación de patrones. ¿Cuáles son esos? Son esas cosas que decimos, es que nosotros los Sánchez, ¿verdad? Nuestra práctica y nuestra tradición como buenos Sánchez, ¿verdad? Es hacerlo de esta manera, y las mujeres siempre, ¿verdad? No se sientan a la mesa hasta que los hombres comen. Eso no es práctica de los Sánchez. Eso es manipulación y machismo. Entonces, muchas prácticas. Nosotros tuvimos esta cuestión de, llegaba Navidad y entonces, ¿a quién les vamos a regalar? Y tenemos cuñados y tenemos sobrinos y tenemos, y hay que ir, ¿verdad? ¿Y a qué casa vamos a ir primero? ¿Verdad? ¿A la de tu mamá, a la de mi mamá? Porque hay que ir a las dos, ¿no? Hay que ir a las dos. ¿Y cuánto tiempo nos vamos a quedar allá? ¿Vas a cenar? Por favor, cómete unos de los tamales de mi mamá. ¿Verdad? Y estábamos con estas cosas, ¿verdad? Y eran costumbres, queríamos seguir con el patrón para que siguiéramos siendo familia. Le digo, espérate, nosotros, hay otras cosas muy personales. Mi mamá, yo soy el hijo mayor, ella falleció hace 12 años, pero mi mamá se dedicó en corazón, alma y cuerpo a mí. De verdad, yo fui un super mamas boy. Mi mamá me quería tanto, tanto, nunca me dejó lavar un traste, nunca, nunca. Mi mamá me planchaba mi ropa interior, me separaba mis calcetines por color, nunca recogí la ropa sucia, nunca me serví comida o calenté una tortilla, porque mi mamá dijo esto: usted es hombre, tiene mamá y tiene hermanas. Y cuando yo me caso, ¿right? Mi esposa me dice, Jesse, ¿de quién es la ropa que está tirada en el piso del baño? Y yo digo, no sé. Y ella me dice, no es mía. Y yo, pues ha de ser mía. ¿Y por qué está en el piso, Jesse? No sé. Y me digo, ¿qué quieres? Que la vengas a recoger. Ah, ¿a poco no puedes? Si mi mamá no me dejaba... Me dijo, pues llama a tu mamá. Ay, ay, ay. ¿Sabe? Cuando yo iba a visitar a mi mamá era experta, mi mamá me decía, ¿ya comiste? Y yo traía un hambre y extrañaba la comida de mi mamá, pero porque había aprendido, tengo que honrar a mi esposa, tengo que respetar a mi esposa, porque si no lo hago yo, mi mamá no la va a respetar, mis hermanas no la van a respetar. Por los primeros 3 años de matrimonio no me comí la comida de mi mamá si mi esposa no estuviera presente. Y fui a visitar a mi mamá y yo iba con... Nomás entraba y se abría la puerta y se me abría el apetito. Porque yo crecí con esa comida. Los frijoles que hacía mi mamá, los hacía mi mamá. No hay de otros. ¿Sí? Pero por honrar el matrimonio yo tenía que hacer esa separación. Después de la separación, dice el texto, se unirá a su mujer... Que va a haber una unidad. ¿Cuál es la unidad? Debe de haber unidad en creencias, ¿verdad? Unidad en creencias. Debe de haber una unidad en metas. No que vamos, uno quiere construir la casa en México, otro ya no se quiere regresar a México, y cuando uno es de México y otro es de Guatemala, ¿verdad? No saben decidir en qué país, y luego ahí hasta se chantajean, y uno manda dinero para México por abajo de la mesa, y el otro lo hace para Guatemala. No, tenemos que tener metas. Y al final tenemos que tener unidad en nuestras decisiones. ¿Cómo se llega a tener unidad en nuestras decisiones? preguntar antes de decidir. Preguntar antes de decidir. Y este es un proceso que se tiene que aprender, porque los hombres especialmente no le preguntamos nada a nadie. ¿Va? ¿Quién sabe más de mecánica, la mujer o el hombre? Hasta el peor hombre, ¿verdad? La mujer, el hombre sabe más, ¿no? Entonces yo necesitábamos un carro. Pues yo no necesito que mi esposa vaya conmigo a comprarlo, sí. ¿Va que no? Y que me lo compro, ¿verdad? Y que me traigo un Z24 convertible con llantas anchas. Y mi esposa estaba embarazada. Y yo estaba emocionado. ¿Mm? Y vivíamos en un mobile home y no teníamos lavadora. Y iba a llegar el invierno en Chicago. Nieve. Y mi esposa dice, ¿qué? ¿Por qué compraste ese carro? Le digo, ¿a poco no te gusta? ¡Es un carrazo! No nos sirve, Jesse, no nos sirve. ¿Cuánto tiempo crees que ella me hizo esa pregunta, por qué compraste este carro? ¿Eh? Cada vez que nos subíamos. Y luego nació el bebé y el portabebé. ¿Y has estado en un Z24 atrás? Es decir, ¿cuánto espacio hay? ¿Y la cajuela? Bueno, tú dirías, pues ya estuvo, ¿no? Ya vino mi segundo hijo, ¿verdad? Y llegó el tiempo que necesitábamos otro carro. ¿Y qué crees que hice? ¿Eh? Me fui, me compré una pickup truck, cabina y media. Pero como no calificaba, y necesitaba que ella firmara, ¿verdad? Hice todos los papeleos. Y ya después fui por ella y le dije, firma aquí. ¿Para qué? Yo ahorita te digo, ¿verdad? Y que nos dan las llaves. ¡Jesse, por favor! Pues ya firmaste. Entonces, hasta nuestro tercer carro, ¿verdad? Ella me acompañó. Compramos un 4 puertas. Pero esas decisiones las tomé sin la unidad de ella. Porque yo asumía muchas cosas. Necesitamos cambiar la alfombra de nuestra casa. Cambiar la alfombra de la casa. ¿Quién sabe de construcción? ¿De presupuesto? ¿Ah? Entonces le dije a mi esposa, dime qué color quieres la alfombra. ¿A poco no le estoy pidiendo opinión? ¿Qué color quiere la alfombra? ¿De qué color la quieres? Ya me decía, bueno, entre este color y este color. Entonces ella se fue a trabajar, yo salí más temprano, entonces yo me fui, ¿verdad? Y le conseguí la alfombra perfecta. $850 incluyendo el bajo alfombra para 3 cuartos y un pasillo. ¿Qué? ¿Se lo vendo? ¿Va? Ya, honey, vamos. ¿Cuándo quieres que te lo ponga? Dijo, espérate, ¿puedo verla? Y está bien. Y vino. No le gustó. Y entonces comenzó, ¿verdad? La búsqueda. 3 semanas, hermano. 14 tiendas. No hemos encontrado la bendita alfombra. Y yo le decía, ¿por qué, mi amor? Porque es alfombra. Es alfombra. Vamos a caminar sobre ella. Y ella me decía, por eso. Vamos a caminar sobre ella todos los días. Híjole. Bueno, 850 no alcanzó. Nos costó 3,600 y una mujer feliz. Pero ¿sabes qué? La alfombra duró más de 10 años y no perdía su textura. Y se limpiaba y quedaba. Aprendí yo. Hay cosas más importantes que tener la razón, que ahorrar un presupuesto. Más importante. Aunque yo me equivocara en la compra, mi esposa no me lo echaría en cara porque le tomé en cuenta. Porque si yo hubiera comprado la de 850, imagínate lo que me había pasado. Y hubiésemos estado con pretexto de discusión siempre. Vamos a seguir porque ya los miro. Versículo 25. Perdón. Dice, se unirá a su mujer y será una sola carne. Será una sola carne. Entonces hablamos de la separación, hablamos de la unidad, y luego el verso 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Esta parte de la desnudez tiene que ver con la intimidad. Como seres humanos, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros hemos sido creados, que tenemos cuerpo, que tenemos alma y que tenemos espíritu. En la relación, para llegar a nosotros a la intimidad se tiene que tratar de tres maneras. Tenemos que tener intimidad espiritual, estar bien con Dios, estar bien con Dios, llevar a nuestra intimidad, ¿verdad?, nuestra espiritualidad, para no hacer cosas que no se deben de hacer, para tratar a la persona de la manera con respeto que Dios ha establecido. Después tenemos como seres humanos el alma, y nosotros ahí tenemos el carácter, ahí están nuestras emociones, tenemos que tener una intimidad emocional. La intimidad emocional se adquiere a través de palabras que debemos de decir. Debemos de decirlas, palabras, a través de sentimientos que se deben de compartir. Los sentimientos como estoy triste, me siento incómodo, ¿verdad? ¿Es la alarma? Oh. Ok. La intimidad tiene que ser, ¿verdad?, de emocional. La intimidad emocional se consigue a través de palabras, palabras. Debemos de decirnos palabras. A mi esposa le gusta mucho que yo le diga a Lulu. Le diga a Lulu. ¿Por qué le gusta que le diga a Lulu? No sé, pero le gusta. ¿Verdad? Le gusta que le digo... Estás bien bonita. Estás bien bonita. Entre nosotros, a veces le gusta que le diga, you look hot. ¿Es malo eso? Sí, esa es intimidad. You look good. You look good. Y mi esposa dice, porque a veces no me siento. A veces ya no me siento la mujer bonita. Ya no me siento la mujer atractiva. Ya no me siento, ¿verdad?, que puedo provocar. Pero cuando yo se lo digo, ¿verdad?, Se le renueva. Después tenemos, ¿verdad?, la intimidad física, la intimidad sexual, a la cual tiene que ser un resultado de nuestra intimidad espiritual y un resultado de nuestra intimidad emocional. Eso es el proceso. Si nosotros no respetamos ese proceso y tratamos de tener únicamente intimidad sexual porque somos pareja y porque necesitamos tener esto, pero si no hemos invertido, especialmente en la parte emocional, ¿verdad?, la intimidad sexual no trae el beneficio y el fruto que debería de tener. Y eventualmente muchos matrimonios comienzan a usar la sexualidad para resolver problemas, para regresar y evitar, ¿verdad?, la conversación que era necesaria, y a veces para chantajearse, porque no lo estamos haciendo en la... Y entonces estamos menospreciando y a veces estamos tratando con una actitud egoísta algo tan sacro que Dios estableció para que el hombre y la mujer lo disfrutaran, tuvieran esta intimidad. Por ello nosotros tenemos que pasar por este proceso. La última parte que quiero hablar sobre, aparte de la separación saludable, la unidad, la intimidad, es la permanencia. Dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, cuando él explicó también la parte del matrimonio, cuando le preguntaron, ¿verdad?, hey, ¿por qué Moisés dio cartas de divorcio? Y entonces Jesús vino y dijo, mira, en el principio no fue así. Este es el principio, Génesis. Aquí esta es la manera. Y luego dijo Jesús que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Nosotros creemos que no solo nuestro noviazgo, nuestro matrimonio y nuestro llamado, ¿verdad?, son de parte de Dios, pero nuestra permanencia, Él ha diseñado, Dios no se equivocó, por lo tanto yo no puedo elegir diferente. Yo no puedo decir, bueno, es que ya no la aguanto, es que ya no me gusta, es que ya no funciona. No, yo estoy equivocado. El diseño de Dios funciona. El diseño de Dios es perfecto. Yo estoy viendo en forma equivocada mi matrimonio. Yo tengo que aceptar que el matrimonio que Dios me ha dado no incluye la opción de divorcio. Nosotros hemos descartado de nuestro vocabulario la palabra divorcio, la palabra separación, porque Dios es el que nos ha unido. ¿Quiénes somos nosotros para deshacer lo que Dios ha unido? Entonces, si usted tiene esa convicción, usted va a tener mayor actitud para esforzarse para que su matrimonio, aún en momentos difíciles, no sea considerado caso de abandono. No sea considerado, ni siquiera considerado. Entonces, cuando usted no tiene otra opción, por así decir, ¿verdad? Por usted, decisión propia, entonces usted va a buscar qué es la opción que le queda: reconciliación. Le voy a dar cuatro prácticas, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 5, verso 33. Ya me lo busco. Aquí lo tenía yo. Efesios 5:33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Hombre, ama a tu mujer. Este es el mandamiento. El mandamiento. No es si tienes deseos o no. Este es el mandamiento. ¿Por qué Dios le mandó al hombre que amara a su mujer? ¿Por qué se lo mandó? ¿Verdad? Porque le cuesta. Él necesitaba de parte de Dios una autoridad suprema, ese mandamiento, esa autoridad que le dijera: haz esto. Segundo, es porque la mayor necesidad de la mujer es sentirse amada. Es sentirse amada. Nuestras esposas no quieren ser comprendidas. Al fin y al cabo no vas a poder. No quieren ser comprendidas. Yo te pregunto, cuando tú la conociste, cuando comenzaron de novios, ¿tú la comprendías? Ni siquiera la conocías bien. ¿Tú la comprendías? ¿Pero por qué se llevaban bien? ¿Por qué? Porque no es que la estabas comprendiendo, es que la estabas conquistando. La estabas enamorando. El corazón de ella sigue siendo esa montaña que el hombre tiene que seguir escalando. Tienes que seguir escalando. No has llegado. Tienes que seguir escalando. Tienes que mirar hacia adelante. Tienes que seguir siendo el galán. Tienes que ser el creativo. Tienes que ser ese conquistador del corazón de tu esposa. Cuando tú hagas eso, te va a decir tu esposa: tú me entiendes perfectamente. Me entiendes, me conoces mejor que nadie. Porque ella es, ese es el anhelo. A la mujer le dice, segunda parte del versículo, dice la mujer respete a su marido, respete a su marido. Y esta parte de respetar no es que él es el jefe. Esta parte de respetar, ¿verdad?, tiene que ver más con darle el lugar de liderazgo que Dios ha establecido. Muchas mujeres se quejan de que su marido no es un líder, pero ellas son las jefas. Y dices que no me dejó opción, pues yo me tuve que poner los pantalones, yo tuve que tomar las decisiones. Si tú sigues en esa dirección, tú estarías más lejos de un día tener un esposo como líder. Tienes que regresar y tienes que aprender cómo lo respeto. Sabes que muchos hombres, yo he aconsejado a muchos hombres que se sienten impotentes porque sus esposas no lo respetan, porque sus esposas se burlan de sus debilidades o de sus limitaciones. Otra parte que tú puedes entender porque te dice respeto, como que no. Déjame decirte, admíralo así, como con esta actitud de que tú crees que si tu esposo se quita la camisa, aquí tiene una S tatuada, ¿verdad? That's my Superman. Mira lo que hacen las mujeres, ¿no? El hombre trata de esforzarse en algunos casos y la mujer encuentra el defecto antes de encontrar el acierto. Nosotros le pusimos baldosa a mucha parte de nuestra casa. Y entonces, cuando se la íbamos a poner, íbamos a quitar la alfombra, íbamos a poner tile. Y entonces yo le dije a mi esposa: si quieres, yo lo hago. Si quieres, yo lo hago. Y me dijo mi esposa: no, yo quiero que quede bien. Ah, está bien, pues quieres pagar. Entonces le llamé, ¿verdad?, un hermanito ahí de la iglesia, de los que dicen: hermano, no se preocupe por el precio. Preocúpese, ¿verdad? No, pero dime cuánto me vas a cobrar. Me salió carísimo. Pero ya le habíamos dado el trabajo al brother, ¿verdad? Y entonces lo hizo, ¿y qué cree? a mi esposa no le gustó y tuvo que pagar. Y no le dije yo, ya ves, no, pero le dije, oye, faltan los baños, si quieres los hago yo. Y me dijo, hazlos. Y yo le garantizo, hermano, hasta este día usted puede entrar al baño y usted puede ir a la sala de mi casa y a usted le gusta el piso del baño. De verdad, me esmeré, yo me pregunté, lo quité, lo puse y hasta que quedó. Pero cuando mi esposa llegó, ¿verdad? Ella estaba así y le digo, ¿qué te parece? Y no me contestaba, ¿qué te parece? Le dice, no, es que aquel de la esquina no te quedó bien. Ahí está todo, ¿no? Pues quítalo. Sucede más grave, hermanos, de verdad. Esposas, de veras, necesitamos, es una necesidad sentirnos admirados por ustedes. Es una necesidad. Yo trabajé con un hombre dándole consejería. Él era el foreman. Después fue el dueño de su propia empresa. 75 empleados trabajaban bajo su liderazgo. Y ese hombre venía a verme a mí quebrado. Quebrado, porque mira, él mandaba a su esposa y a su familia de vacaciones 2 semanas y en 2 semanas él le remodelaba toda la casa 2 veces al año. Le cambiaba los pisos, los gabinetes y todo, y él quería sorprenderla y él quería complacerla. Y cuando ella llegaba, él esperaba este wow, y ella decía, y le decía, ¿no te gusta? Y me dice, ¿sabe qué decía ella? ¿Sabe qué decía ella? Como si te hubiera costado mucho trabajo, tus empleados lo hicieron. Y él, trágame tierra. ¿Cómo le hago? Le decía, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué le dijo ella? Le dijo, ¿sabes qué me gustaría y qué estoy esperando de ti? Que un día saques la basura sin que te lo recuerde. Ay, híjole. Ese hombre comenzó a frecuentar un restaurante. Y traía su maletín y iba al restaurante. Y vino una mesera y le atendió. Y él regresó al siguiente día. Y ahí estaba la mesera y le atendió. Y al tercer día la mesera le dijo, ¿le puedo preguntar algo? Dijo, sí, claro. ¿A qué se dedica? Oh, le dijo, tengo un negocio. Dijo, porque usted se mira, ¿verdad? Como un hombre exitoso. Y comenzó esa plática y ella se memorizó la manera que le gusta el café, a qué término eran los blanquillos. Él llegaba a su carro y en la mesa de él estaba su café y estaban los blanquillos, el pan tostado, ¿verdad? Y ya después estaba también a la hora de lunch y también ya estaba la cena y él ya visitaba más el restaurante que su propia casa. Déjame decirte, tiene 3 hijos con la mesera. Y él dijo, no lo hice por engañar a mi esposa. Lo hice porque encontré una mujer que me admiraba. Que me admiraba. Dice, nunca dejé de amar a mi esposa. Pero nunca pude lograr que me admirara. Y destruyó mi corazón. Destruyó mi corazón. Terminó divorciado, ¿verdad? Vivió junto con la mesera. Pero su empresa cayó. Es decir, él quedó destruido. Él perdió la capacidad de ser el líder de 75 personas. Porque no pudo ser el líder de la número 76. Él tenía una herida muy profunda. Esa herida le había nacido cuando él jugó fútbol a la edad de 9 años. Él jugaba fútbol y él se esmeraba. Él quería ser el mejor del equipo. Su papá, que era profesor de la escuela y coach del equipo, le insultaba, le menospreciaba durante los entrenamientos y durante el partido. Y él se sentía tan presionado que cometía muchas torpezas. Pero él se esmeró y se siguió esforzando. A la edad de 15 años... De acuerdo al distrito escolar donde él estaba clasificado como uno de los mejores delanteros. Para su papá seguía siendo un cero. Llegó la final, me contaba él. Llegó la final, Jesse, y metí 5 goles. Y ganamos el campeonato. Y yo dije, hoy mi padre está orgulloso de mí. Hoy seguro que va a decir, hijo. Y mi padre guardó silencio. Hicieron la entrega de trofeos y mi padre guardó silencio. Y yo estaba incómodo. Y me atreví y le dije, papá, ganamos. Anoté 5 goles. Y su papá dijo, ¿y los 2 que fallaste, estúpido? Hubieran sido 7. Cuando su mujer le recordaba esa herida. Él necesitaba ser afirmado. Cuando nuestros propios padres no nos han dado la palabra de afirmación, cuando a la mujer o al hombre le hizo falta esa palabra, la buscamos en nuestro cónyuge. Nuestro cónyuge es la última oportunidad para ser afirmados. Por eso hay hombres que han salvado mujeres y le han restaurado su dignidad, y por eso hay mujeres que han rescatado líderes y los han hecho exitosos. Esa es la ayuda idónea. Ese es el plan de Dios. Nosotros hoy estamos acá y debemos de presentar delante del altar de Dios, nuestros aspectos y nuestras decisiones y actitudes egoístas, las cuales usamos para justificar nuestros comportamientos o por qué no hacemos lo que debemos de hacer. Tengo que pensar en que lo que hago dentro de mi matrimonio le agrada o le desagrada a Dios. Esto es importante para Dios, debe ser importante para mí. Esto es parte, ¿verdad?, importante del plan y el propósito de la vida que Dios me ha dado. No es solamente para estar juntos hasta que el disgusto nos separe. Es para toda la vida. Y tenemos que aceptarnos de esa manera, hermanos. Creo que me he pasado mucho en el tiempo. Espero que tengamos hoy, esta noche, y usted no se vaya solamente con sentirse, decir, ups, estamos lejos de ahí. El amor y el respeto son 2 prácticas vitales, necesarias, dentro de la relación de pareja. Cuando nos equivocamos, cuando nos hemos fallado, Dios nos ha dado la forma de resolver. ¿Sabe cuál es? Pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar. Decida usted, voy a amar a mi esposa, voy a amar a mi esposo en forma incondicional. Voy a respetar y admirar a ese hombre, a esa mujer que está al lado mío. Y el día que me equivoque, sé lo que voy a hacer, voy a pedir perdón. Y si ella se equivoca, si él se equivoca y me pide que lo perdone, le voy a perdonar. Si nosotros practicamos esto, nosotros le ponemos un sello de permanencia a nuestro matrimonio. Le preparamos para la tormenta, para cruzar el desierto o el mar. Y hoy está delante de nosotros, ¿verdad? Tal vez un desierto, tal vez un mar, pero tiene que entender el designio de Dios, quien es el arquitecto, quien puso el propósito en él dentro del matrimonio, no se ha equivocado. No se ha equivocado. Usted y yo nos hemos equivocado, pero regresemos al plan de Dios, regresemos a confiar en Él, ¿verdad? Hagamos lo que Él ha establecido, amemos a nuestra esposa, respetemos a nuestro marido, pidámonos perdón las veces que sea necesario y perdonemos de corazón. If we do that, we will have a better. Si hacemos eso, tendremos un mejor matrimonio. Mejor. No se conforme, tenga un mejor matrimonio. Mejor matrimonio. Porque eso será el modelo, ese será el legado principal que le vamos a dejar a nuestros hijos. Un adolescente se acercó a mí y me dijo, pastor, aparte de tu matrimonio y el matrimonio del pastor este y del diácono este, ¿cuál otro matrimonio es saludable? ¿Por qué no hay matrimonios saludables en la iglesia? ¿Por qué no hay? Yo no le contesté, yo le dije, wow. No es que no me había fijado, simplemente que no me había responsabilizado. Porque no hablamos de él, porque no enfatizamos, ¿verdad? Porque no le damos el tiempo, porque no somos intencionales. Por eso no se puede arreglar. Por eso lo estamos dejando. Pareciera que como cristianos estamos conformes con que nos vamos a ir al cielo, vamos a cantar, ¿verdad? Y nos aguantamos más o menos. Pero ¿qué del matrimonio? Es decir, capítulo 2 del libro de Génesis, en el comienzo, Dios tiene esta parte, ¿verdad?, de establecer para la vida de la humanidad, para el núcleo de la sociedad, de la iglesia, la idea del matrimonio. La idea del matrimonio. Sigue siendo ese el plan. Cuando más nos apartemos de ello, menos tendremos la comunidad, menos tendremos la familia y menos tendremos la sociedad. Porque estamos rompiendo con lo que es vital dentro de lo que sostiene a la humanidad como grupo, el matrimonio. Necesitamos regresar, necesitamos luchar, necesitamos hacer lo que sea necesario, hermanos. Invierta. ¿Puedo orar? No sé si hoy el pastor quiere hacer otra cosa. Que no seamos engañados, Señor, en pensar, estoy tarde, ya no importa, perdónanos por esa actitud, porque a ti te importa, porque es importante, porque todavía tengo el momento y el tiempo para hacer algo diferente. Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tú conoces nuestras vidas, nuestras luchas, y a veces has visto también la manera en cómo hemos descuidado nuestra relación, nos hemos conformado con lo que hay. Ni siquiera estamos evaluando, ni siquiera estamos pensando cómo está el corazón de mi cónyuge, cómo está el corazón. Dice tu palabra, Señor, en la carta de Pedro, que si yo no tengo cuidado con mi esposa, si no la trato como ese vaso frágil, eso va a estorbar para que mis oraciones no sean escuchadas. A ti te importa tanto, Señor, el cómo nos tratamos como pareja. A ti te importa tanto, Señor, y has establecido ese misterio entre Cristo y la iglesia, esas bodas futuras del Cordero. Que nos deben de recordar, Señor, que el matrimonio es importante, de verdad es importante, es bien importante. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes, Señor, el día de hoy, así como en aquella reunión, en las bodas de Caná, tú estabas presente y se acabó el vino, y te trajeron aquella agua, ¿verdad?, que no tenía color ni sabor, y la convertiste en el mejor vino. Así te pido por mis hermanos, Señor, porque tal vez como matrimonio hemos perdido el buen color, hemos perdido el buen sabor, pero tú puedes hacer ese milagro, Señor. Tú puedes poner en nuestro matrimonio un nuevo sabor. Tú puedes poner una nueva pasión. Tú puedes ayudarnos, Señor, en la restauración y en la sanidad, en la edificación de nuestra relación. No es para mañana, comenzamos hoy. Te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, para que tú seas honrado en cómo tratamos a nuestro cónyuge. Pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, que le dediquemos el tiempo y hagamos lo que es necesario, que los dos podamos pedirnos perdón si es necesario, que te pidamos perdón a ti y que nos podamos tomar de las manos y mirarnos a los ojos y decirnos, te amo, te quiero respetar, te pido perdón por las veces que no lo he hecho, te amo, tú eres el hombre, tú eres la mujer que Dios me ha dado y te recibo como ese regalo, como esa ayuda idónea que Dios ha dispuesto para mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú traigas esa sanidad y esa restauración en la vida de mis hermanos y en sus matrimonios, en el nombre de Jesús. Amén.